Informe Coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene al día de todas las noticias sobre el coronavirus. Los últimos datos, entre el 16 de marzo y el 15 de abril, reflejan que han llegado 551 migrantes a las costas canarias. Hace un año fueron solo 73. El coronavirus no ha frenado el efecto huida de numerosas personas que salen del continente africano intentando encontrar una vida mejor. Hay quien prefiere jugarse la vida en el mar y exponerse a la pandemia antes que quedarse en su país de origen y pasar hambre. Escuchamos a Elena Maleno, activista y portavoz de la ONG Caminando Fronteras. La persona que nos escucha sabe de cientos de migrantes cuyas vidas se han visto truncadas por esa falta de solidaridad, a veces también simplemente indiferencia de los países a los que llegan. Es Elena Maleno, ha estado con nosotros muchas veces, activista y portavoz de la ONG Caminando Fronteras. Nos atiende desde Madrid. ¿Cómo estás, Elena? Buenos días. Hola, buenos días. Desde el 16 de marzo al 15 de abril, que son los últimos datos, han llegado a Canarias 551 migrantes en pateras, 551 frente a los 73 que se habían contabilizado en ese mismo periodo hace un año. Claramente la pobreza no se ve frenada por el coronavirus, quieren seguir llegando. Sí, efectivamente, lo que asistimos este año es a un cambio de ruta, ¿no? Es la ruta canaria, la ruta más peligrosa, la ruta más complicada, donde se han perdido más vidas, porque ahí no están todos los que han salido, hay muchas embarcaciones que han desaparecido en el Atlántico, es la que se ha reactivado, porque, bueno, como decía Ramón hace un momento, hay un efecto huida, hay un efecto salida, lo que estabas contando antes de esas pateras que están dando la vuelta, simplemente nos muestra que el sistema es una falacia, que lo que nos contaron del efecto llamada simplemente son frases para justificar el control migratorio y la inversión que tiene, porque al final es un efecto salida, un efecto huida. Muchas de estas pateras son en realidad cayucos que salieron de Mauritania o que salieron de Senegal. Entonces, bueno, lo que tenemos que estar es muy atentas. Estamos hablando de vida, estamos poniendo la vida en el centro, tenemos muchas personas cuyas vidas no están importando al sistema y cuyas vidas además son las que después están sacando adelante muchos de los trabajos que ahora nos están sosteniendo, ¿no? Como el trabajo de recolección del campo. Entonces tenemos que estar vigilantes para que ese derecho a la vida de esa ruta que se ha reactivado y que es muy peligrosa se vea protegido. Las personas que trajeron a la gente son los mismos que ahora están organizando las mismas rutas de regreso, porque entonces sí que es claramente tráfico de personas. Sí, efectivamente lo que publicaban los diarios marroquíes, porque esto lo alertaron diarios marroquíes, era que habían llegado un par de pateras con unas 100 personas de vuelta desde, supuestamente habían salido de la zona de la provincia de Cádiz y habían llegado entre las playas en el Atlántico, entre Larache y Muley Bouzelhan, ¿no? Y que, bueno, lo que decían los periódicos, los medios, los periodistas marroquíes era que la misma persona, uno de los pasadores que ya era conocido por hacer esa misma ruta pero en sentido contrario, se había reciclado y había traído a esas 100 personas. De hecho, las autoridades les estaban buscando en sus diferentes comunidades de origen, pues para ponerles en confinamiento, en cuarentena, porque esto pasó en el mes de marzo, cuando estaba todo el pico en el Estado español, y entonces, bueno, pues había muchísimo, muchísimo miedo de que esto pudiera desatar más pandemia en Marruecos. Como te digo, bueno, pues esto fue lo que dijeron los medios marroquíes. Después parece que esto se calmó, porque efectivamente ha habido mucho tránsito también en la ruta canaria, pero ha sido en un momento concreto. Después el confinamiento en Marruecos se ha cerrado mucho, no ha habido tránsito entre distintas provincias, regiones, es muy difícil moverse, entonces esto se ha calmado un poco, tanto la ruta canaria como las pateras de vuelta. Nosotros hemos deslocalizado nuestra responsabilidad, lo hemos pasado a Libia, a Turquía, refiero a España y a la Unión Europea. También ahora con el coronavirus estamos sin mirar al Mediterráneo, sin mirar a Canarias. Sí, efectivamente, además, sin mirar a Canarias, sin mirar ni a Ceuta ni a Melilla, ¿eh? porque lo habéis contado ahí en la cadena SER, la situación que estaban viviendo los últimos migrantes que habían saltado la valla y que habían sido puestos en una situación de confinamiento que desde luego no era para nada digna con un ser humano, ¿no? Donde estaba lloviendo, donde la gente dormía en camas que estaban apuntaladas en el barro, ¿no? No hemos querido mirar la situación de confinamiento en Marruecos ni en Argelia, donde todavía se han producido deportaciones en un estado de alarma tan terrible al desierto de Argelia. Tampoco hemos querido mirar esa situación de personas que se ven encerradas y que no tienen, están en situación irregular y que no pueden salir a la calle, tienen miedo a ser detenidas y que además no tienen que comer, ¿no? Por ejemplo, las mamás migrantes que se encuentran en tránsitos migratorios nos llamaban un montón diciéndonos: tengo que elegir entre salir, que me detengan, que me puedan deportar o no sé qué me va a pasar, y decidir entre eso o darle de comer a mi hijo, ¿no? Entonces, claro, yo veía todas esas imágenes en la tele, ¿no? De mamás que, bueno, ¿cómo entretenemos a los niños? ¿Qué hacemos con ellos? Y contraponía en mi cerebro las otras imágenes de esas mamás que no tienen que dar de comer a sus hijos, o todas esas mamás en situación de explotación sexual o víctimas de la trata que las han echado a la calle, que se han encontrado en Algeciras, en Almería, en situación de calle y que no tienen ningún tipo de respuesta, ¿no? Ningún tipo de apoyo institucional, ningún tipo de respuesta. Decían: el virus lo paramos unidos, pero ¿unidos quiénes? Los que de verdad tenemos categoría de ciudadanos, y el resto, esto es otra cosa que tenemos que admitir en la nueva normalidad, que hemos separado a gente de la ciudadanía, que les hemos apartado, que son los esclavos y las esclavas de nuestro sistema y que en esta nueva normalidad tienen que dejar de ser invisibilizados y tener derechos como tenemos todos y todas. Hemos escuchado muchas historias, no las suficientes, de mujeres víctimas de trata que las han echado de los burdeles, que ahora están completamente abandonadas. Historias también, Elena, de mujeres y de madres migrantes ahora mismo en situación durísima, madres hacinadas en pisos y no pudiendo dar de comer a sus hijos y sin ese trabajo negro y ese dinero negro con el que podían subsistir. Sí, efectivamente, pero además en eso quien está reaccionando son las propias colectividades migrantes, son las propias redes de apoyo de los migrantes, lo que Ramón lo sabe muy bien, lo que hemos siempre dicho que son mafias, ¿no? Cuando hablábamos de los manteros y se les llenaba la boca a los medios de comunicación diciendo: ah, es como una mafia porque llegan y se quedan en la misma casa y demás. Son redes de apoyo, son redes de autoorganización. Lo que ahora estábamos pidiendo a la ciudadanía española, esa solidaridad, esa autoorganización, es lo que llevan haciendo las comunidades migrantes mucho tiempo, ¿no? Entonces, tendremos que aprender de esto, tendremos que aprender que esas mamás han salido adelante, que los exmenas han salido adelante porque sus compañeros se han puesto a trabajar, han ido a hacerles la compra, han evitado que salgan fuera y que sean controlados por la policía y se han estado creando esas redes solidarias. Entonces, tendremos que entender que tal vez ellos tenían muchas mejores buenas prácticas que la sociedad que nosotras habíamos construido y que además merecen formar parte de ella, ¿no? O sea, deben formar parte de ella. Entonces, por eso esa campaña de regularización ya que está hablando todo el mundo, ¿sabes? Todos los compañeros y compañeras migrantes, ¿no? Pidiendo que se haga una regularización, que haya derechos para todos y para todas, porque un virus no se puede parar si todo el mundo no tiene los mismos derechos, y porque el virus no es verdad que nos haya atacado a todos y a todas de la misma manera, ha atacado de forma diferenciada a todas estas personas en situación vulnerable. Nadie se acuerda en los aplausos de los compañeros y compañeras que están sacando el producto en Huelva y en Almería, ¿no? Que nos están dando de comer, muchos de ellos en situación irregular, que se levantan a las 6 o 7 de la mañana, que cogen sus bicicletas porque no hay transporte y que muchos están viendo que se les paga 20 euros al día por darnos de comer mientras nosotras estamos encerrados en casa. Nadie se acordó de ese aplauso. Supongo que habrá racismo, igual que el que había antes, ahora será un racismo en cascada, ahora racismo en el norte de África respecto a la población subsahariana también. Sí, efectivamente. Además, hubo una imagen horrible al principio de la pandemia, de un medio marroquí donde aparecía, bueno, hablaban del coronavirus y el coronavirus era un señor negro tapado, así como escondido, tapado, o sea, como toda la imagen de un africano en situación de clandestinidad, ¿no? Y esa era la imagen de la pandemia, la imagen que el medio quería dar al resto de los marroquíes de lo que representaba la pandemia. Es verdad que hubo una reacción muy grande de las organizaciones sociales en Marruecos y de las propias comunidades migrantes, que en Marruecos también están muy bien organizadas, diciendo que esto no podía ser y que no, el virus no era una persona, sino que el virus era un virus y efectivamente todo el mundo tenía que colaborar para pararlo, ¿no? Elena Maleno, que es activista y portavoz de la ONG Caminando Fronteras. Elena, muchas gracias por este diálogo y mucha suerte con todo, sobre todo con las actividades que hacéis en tu ONG. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, a Elena. vosotros. Hasta Buen luego. día. Quizá nunca te habías planteado cómo está diseñado el lugar en el que vives, si nuestras casas tienen buena o mala ventilación, con cuántos vecinos tenemos que cruzarnos al salir del bloque o cuántas veces hay que pasar la mano por puertas y botones de ascensor. Si, como dicen los expertos, cada vez transcurrirán menos años entre una pandemia y la siguiente, ¿no deberíamos diseñar edificios y ciudades que ayuden a frenar los virus? Descentralizar las ciudades y construir barrios autónomos ayudaría a luchar contra virus y enfermedades. Así lo afirma el experto y profesor en Harvard, Elvis García. Oye, seguramente estas semanas, además, ahora que salimos poco a poco del confinamiento, hemos reparado más que nunca en cómo está diseñado el lugar en el que vivimos. Por ejemplo, si nuestras casas tienen buena o mala ventilación, con cuántos vecinos tenemos que cruzarnos a salir del bloque, o cuántas veces hay que pasar la mano por puertas o por botones del ascensor. Si, como dicen los expertos, cada vez transcurrirán menos años entre una pandemia y la siguiente, habrá que diseñar edificios y ciudades que ayuden a frenar los virus. Nos escucha desde Cambridge, en Massachusetts, Elvis García. Elvis es ingeniero experto en epidemias, ha trabajado durante 10 años por el mundo entero junto a Médicos Sin Fronteras y ahora da clases en la Escuela de Arquitectura de Harvard sobre la relación entre el diseño de las ciudades y la prevención de epidemias. ¿Qué tal estás, Elvis? Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas, Javier. Gracias a vosotros por invitarme. No, gracias a ti por trasnochar para poder charlar un ratito con nosotros. Oye, vamos a empezar por el lugar en el que más tiempo hemos pasado estas semanas, que son las casas. ¿Qué elementos del diseño en un edificio pueden fomentar o evitar la expansión de un virus? Bueno, a ver, el elemento principal es precisamente la ventilación, que es algo que lo que quizá no pensemos, pensamos más en superficies, ¿no?, las que tocamos. Pero probablemente el elemento que más ayuda a la propagación del virus es la ventilación. Y sobre todo porque, quizá no tanto en España, ¿no?, pero en otros países donde los edificios se construyen casi como cajas cerradas, donde las ventanas apenas se abren y se utiliza mucho ventilación artificial, los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de ventilación no tienen los filtros adecuados para controlar por estas partículas, ¿no? Entonces, ahí es una manera de propagar el virus internamente sin ningún control, ¿no? Esa debería ser, yo creo, la primera medida, sería mejorar los sistemas de ventilación. Quizá incluso se puede mejorar la humedad, ¿no? Hay algunos virus como estos que funcionan mejor con baja humedad. Así que si subimos la humedad, ponemos filtros adecuados, este tipo de cosas pueden hacer un cambio enorme en un piso. ¿El material de los suelos, por ejemplo, si es un suelo enmoquetado, si es un suelo duro? Sí, claro, estas cosas también, obvio, ¿no? Cuando superficies que puedas fregar, que puedas limpiar, muchísimo mejor. Pero bueno, en España tampoco es muy típico, ¿no?, tener moqueta por todos lados, como si ocurre en otros países, ¿no? ¿Y en los hoteles o edificios públicos todo esto se está teniendo en cuenta? Yo recuerdo que en la crisis del SARS en 2003 se habla de ese supercontagiador, que fue una persona con SARS que llegó a un hotel de Hong Kong y de allí salieron como, no sé si eran 8 o 9 personas contagiadas de diferentes partes del mundo. Imagino que cambiar un edificio de casas, pues quizás ahora, pero los edificios públicos, los hoteles, imagino, no sé si esto va a revolucionar algún aspecto. Hombre, sinceramente, esto, ahora que nadie nos escucha, yo no creo que a medio plazo esto vaya a cambiar nada. Yo creo que tenemos una capacidad enorme de olvidarnos de las cosas. Nada más que esto se pase, cuando vean las inversiones que hay que hacer para cambiar todo esto, van a decir, bueno, espera, vamos a priorizar otras cosas, que ahora tenemos otras cosas en mente, ¿no? Tenemos una recesión. De ahí a pensar que ahora vamos a construir edificios para prepararnos para una próxima epidemia, ya me gustaría, ¿no? Porque es algo pero que ni cosas dedico, simples, simples. Igual pequeños cambios si se pueden hacer, ¿no? A ver, puede ser, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando hubo un huracán aquí hace bastantes años en Miami, lo que ocurrió después es que se levantaron todos los techos, ¿no? Todos los tejados, y lo que se hizo es cambiar la regulación para cambiar el tipo de apuntalamientos para que no volviera a pasar, ¿no? Bueno, puede ocurrir que empiecen a cambiar políticas o que se introduzcan, bueno, pero sí. Claro, ahí ya tenías, los tejados ya se habían levantado, había que ponerlos, ¿no? Ahora, claro, ahora no se ha levantado ningún tejado, entonces a lo mejor los nuevos edificios, nuevos barrios, nuevas urbanizaciones podrían diseñarse con más sensatez. Sí, podrían, pero ya te digo, depende mucho del interés del gobierno, de los lobbies, de las compañías. No es nada fácil cambiar políticas, ¿no? A la hora de o regulaciones, que se lo digan a los que luchan por el impacto climático, ¿no? Lo que cuesta meter nuevas políticas para la sostenibilidad de los edificios, para energías renovables, cuesta muchos años. Entonces, yo no lo sé, yo ahora creo que todo el mundo está encantado con el tema, o sea, habla mucho del tema y es el buen momento para. Pero a medio plazo no lo sé, no lo sé si lo veremos. Claro. Tú nos hablas, decía, desde Cambridge, que está al lado de Boston, es donde está la Universidad de Harvard, en la que tú estás. La cultura determina mucho la manera en la que configuramos las ciudades. Las americanas, y tú estás en una de ellas, están mucho más descentralizadas. No hay centros como lo conocemos aquí. A veces hay un downtown, pero que muchas veces no es un sitio donde hay mucha gente, ¿no? No hay bares, no hay terrazas, es un sitio donde se trabaja y que se vacía durante la tarde, ¿no? No sé, por tu experiencia, ¿cuál sería el ejemplo de una ciudad perfecta para luchar contra un virus? A ver, el problema es que la ciudad perfecta para luchar contra un virus no es la ciudad perfecta para vivir, como nosotros entendemos en Europa, o la ciudad perfecta en términos de sostenibilidad, porque si hablamos de ciudades como las americanas, que seguramente donde la gente vive en los barrios a las afueras, ¿no? Donde, como tú dices, no hay centros donde la gente viva, sino que solo trabajan, ahí sí el virus tiene más problemas para multiplicarse, porque la gente no tiene contacto, ¿no? Cogen su coche desde la oficina a su casa y luego están en su casa con su jardín. La ciudad, esa no es la ciudad que queremos, porque por temas de sostenibilidad no son ciudades que debamos promover, ¿no? Tuvieron su boom hace unas cuantas décadas. ¿No? Claro, es que lo que no podemos es seguir construyendo de esta manera. Estos últimos años se aboga por ciudades quizá más inteligentes, pero donde esté la gente más concentrada por el hecho de que optimizamos los recursos. Eso es lo ideal. Lo que ocurre es que eso a la vez es el lugar perfecto para la multiplicación del virus, ¿no? Espera. Sí, no, está pues, lo contradictorio que es, ¿no? Que es bueno para una cosa y bueno y mala para otra. Pero a veces aquí hacemos una pequeña crítica a la ciencia diciendo que dais una visión general muy buena de hacia dónde tiene que ir el mundo, pero os cuesta afinar. Entonces, si tú tuvieras un alcalde delante de Barcelona, de Madrid, y te pidiera, dime una única recomendación para mejorar el urbanismo de mi ciudad para evitar que, no solo en caso de pandemia, al final virus hay muchos, incluso si disminuyeras la proporción de gente que se infecta de gripe, pues oye, pues ya sería algo positivo. O sea, ¿qué pequeños cambios, no sé, transporte público o hotspots o sitios donde dices, mira, en aeropuertos o en sitios concretos, aquí es donde es más importante incidir? Pues mira, un ejemplo, ya que me dices Barcelona, en Barcelona bueno, esto ya es muy wishful thinking, ¿no? Esto ya es pensando lo ideal, cómo sería, ¿no? Si tenemos, en Barcelona están implementando el concepto de las supermanzanas, ¿no? Que son núcleos, o sea, dentro de la ciudad de Barcelona, e intentar hacer que manzanas ampliadas, ¿no? Que son unos cuantos edificios, bloques, que tienen carretera por el centro, a los que están cruzados por carreteras, pues estos se cerrarían de una manera que hace que se reduzca el tráfico y se mejora un poco la vida interna dentro de este grupo de edificios, ¿no? Lo que hace es que se crea una especie de núcleo donde sería un poco más sostenible, ¿no? Y mi idea es que debemos encontrar núcleos dentro de ciudades que fueran cada vez más sostenibles, que fueran más autónomos. donde la gente tuviera un poco más de vida, tú puedas salir a la calle y estés en tu zona donde haya pocos coches, donde quizá puedas hacer la compra en tu edificio, al lado de tu edificio. Quiero decir que el reducir el movimiento dentro de ciudades mejora o imposibilita más la propagación del virus, ¿no? Hay que reducir el transporte público. Entonces, todo va un poco por esta idea que tenemos de ciudad del futuro con mucho carril bici, con incluso hay proyectos que intentan desarrollar la ciudad de los 20 minutos, ¿no? Que se refiere a que tengas todos tus necesidades cubiertas a 20 minutos de tu casa. Entonces, si conseguimos que eso ocurra, ¿no? Donde tú puedas ir de compras y puedas trabajar, ir a la escuela o hacer deporte a 20 minutos de tu casa, lo que haces es reducir un poco el transporte, reduces la contaminación porque reduces las necesidades de moverte. Lo que estamos viendo es que ahora, como no hay opción, lo que haces es se cierra la ciudad, ¿no? Y cerrar la ciudad no es una buena idea. Quizá podrías cerrar barrios o incluso, aunque esté toda la ciudad contaminada, podrías dejar independencia por barrios para que la gente se moviera dentro de esos barrios y tuviera una vida un poco más normal, ¿no? Yo creo que por ahí sería un avance. Habría que explicárselo a las grandes superficies, ¿no? Porque la tendencia ahora mismo es la contraria. Es que todo el mundo se coge el coche para ir a comprar el pan ahí a 10 kilómetros donde hay una gran superficie. Sí, bueno, eso es hacia donde vamos y que está muy vinculado al hecho de que haya un virus, ¿no? El desarrollo humano es lo que ha hecho que este desarrollo, esa búsqueda desaforada por recursos es lo que hace que entremos en contacto con animales en zonas a los que no estábamos expuestos y destruimos zonas de bosque o de selva, entramos en contacto con animales, nos pican o los cazamos, los vendemos, llegan a ciudades. Todo este ciclo es parte del desarrollo humano, ¿no? Y ahí es cada vez transportamos más, es así. Lo que pasa es que, claro, esto que comentas, el virus nace en uno de esos llamados mercados húmedos, ¿no? Y se ha dicho mucho últimamente que hay razones culturales y económicas para que no desaparezcan en los países en los que todavía existen, ¿no? Pero yo supongo que vosotros podríais diseñar un plan de remodelación de esos lugares para evitar que los virus salgan de allí. Sí, a ver, en realidad estos mercados carecen completamente de higiene, ¿no? De unas medidas mínimas de saneamiento. Entonces, quizá por ahí ya se podría hacer algo, ¿no? Reducir un poco, o sea, mejorar un poco la limpieza del entorno, hacer que especies vivas y muertas no se mezclen. Pero yo creo que sobre todo esto pasa también por políticas públicas, quizás hacer unos mínimos análisis de sanidad, ¿no? De los productos que entran en esos mercados. Lo que pasa es que esto es un poco viva la fiesta, donde tú llegas con tu animal, lo vendes y claro, tampoco lo que no podemos es cortarlo por lo sano, ¿no? Es quizás el modo de vida de mucha gente que a lo mejor caza un animal en la selva y te lo vende y es lo único que tiene, ¿no? Entonces tampoco no es tanto cortar por lo sano, sino intentar adaptarse, entender la sociedad, la cultura, la idiosincrasia del entorno y desarrollar quizá construir unos entornos un poco más que permitan la limpieza, pero también se necesitan políticas públicas. Claro. Elvis García, que es ingeniero, es experto en epidemias, profesor en la Escuela de Arquitectura en Harvard. Nos ha hablado desde allí, al lado de Boston. No sé si has madrugado o no te has acostado, porque son las 5 de la mañana, ¿no? Sí, no, he madrugado. Madrugo habitualmente, no tanto, digamos, pero bueno, no pasa nada. Un poquito más. Gracias, Elvis. Un abrazo fuerte. Elvis vive. Hasta luego. Para que tú también, Javier. Tenías ganas de hacerlo, Javier. Vaya manera de acabar un espacio pretendidamente serio. Venga, hasta luego, Javier San Pedro, pero estupendo. Hasta luego. Al volver a las calles, además de ver a mucha gente correr con mascarillas, hemos podido pasear por unas aceras limpias, encontrarnos con los parques saneados a rebosar de plantas y árboles en perfecto estado. Esto ha sido posible gracias a personas cuyo trabajo era invisible hasta hace muy poco. Cerramos este informe coronavirus hablando de nuestras guardianas de la primavera, las jardineras. Ayer millones de personas salimos por primera vez a la calle, después de casi 50 días de confinamiento, y más allá de lo extraño que se hacía ver esos lugares que siempre hemos frecuentado, ver allí a gente corriendo con mascarillas, por ejemplo, y manteniendo esas distancias de seguridad, en la mayoría de los casos, por supuesto, casi sin hablarse unos con otros, la calle está exactamente igual que la dejamos. Me refiero al concepto urbanístico, ¿no? Las aceras están limpias, el césped está recortado, lo habrán notado, los árboles con unas hojas más verdes que nunca, porque han sido cuidados. Esto ha sido porque mientras unos estaban en casa, otros han salido a la calle para hacer un trabajo que hoy consideramos esencial, pero que hasta hace muy poco era invisible. Una de estas trabajadoras es Hasnae Teniani, trabaja como jardinera en Pinto, al sur de Madrid. A estos encuentros yo creo que podríamos llamarles conversaciones con gente realmente importante. Con ella ha estado una mañana Valentina Rojo. Me llamo Hasnae, soy jardinera aquí en Pinto y nada, ahora mismo pues estoy desbrozando el pueblo pues para más o menos que quede bien. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo estos días? Pues echo de menos muchas cosas. O sea, a ver, el trabajo sigue siendo el mismo más o menos, pero bueno, ha cambiado en todo porque no estamos todos los compañeros y eso pues a mí por lo menos me entristece. Lo llevo muy mal. Ahora me dejan que... estar bien. Es duro para todos. Es duro. ¿Cómo estás viendo la ciudad estos días? Tú que te toca recorrer todas las calles vacías. Triste. Pues yo creo que quien diga que no, ¿sabes? Que no es duro o que no lo está pasando mal, miente total. Lo que pasa que, bueno, a ver, hay veces que tienes que levantarte y decir, bueno, ya está. Pues seguimos adelante y tanto. Que lo que duele también, pues que son muchas personas las que se están yendo. Te vas enterando de que si el padre de no sé qué, no sé cuánto, bueno. Y más nosotros trabajando en la calle, pues te imagínate. Eso te iba a decir, si tienes miedo de salir todos los días a trabajar. Sí, ¿por qué te voy a mentir? Sí, o sea, no hay ni un día que diga, bueno, venga. No, hay miedo, es normal, ¿no? Al final estás expuesto. Pero bueno, hay que seguir cumpliendo, ¿no? Con las cosas. Para que todo esté bien, tenemos que estar otros. Eso es así. Ahora os han dicho que sois esenciales. Sí. ¿Tenías esta percepción antes? No, fíjate, porque es un sector que ha estado como aparte, ¿no? Igual que las cajeras. Pero creo que ahora lo sigue teniendo poco en cuenta. ¿Os estáis encontrando con mucha basura estos días en la calle? Sobre todo guantes. O sea, es una cosa... Sí. No sé, es que todavía no lo comprendo. O sea, no hay que ser egoísta. Creo que hay que pensar un poco en todo. Pero bueno. Y estos días, bueno, en esta época del año, ¿qué es a lo que le dedicáis más atención? Cambios de flores. O sea, en las rotondas, centros y demás, son las flores de temporada. Pensamientos, ciclamen, no sé, bueno, hay muchos tipos. ¿Y cuál es tu favorita? La begonia. ¿La begonia? Sí, me encanta la roja, en roja. ¿Por qué? Ay, no sé, porque tiene una florecilla así muy bonita. Luego, bueno, el tallo es un poquito sensible, ¿no? Pero bueno, el pensamiento es como el típico, ¿no? Y demás, pero también tiene su belleza, yo qué sé, no sé. Me parece bonito. Bueno, es que me parecen bonitas todas. Sí. ¿Y te llamas Hasnae? ¿De dónde Hasnae, viene este nombre? De Marruecos. ¿Y tú eres de Marruecos también o familia? Yo soy nacida en Marruecos y criada aquí. Primero vino mi padre, luego vino mi madre y nos trajo, claro. Yo, bueno, somos 5 hermanos. Yo tengo una melliza, somos las pequeñas. Somos las primeras que trajo, claro. ¿Cuántos años tenías cuando viniste? 3 años. 3 años. Sí. O sea, ¿te acuerdas de algo? Sí, de alguna cosa, sí. Sí. Fuimos a vivir ahí a Vallecas, a una corrala, que estábamos ahí, bueno, porque mis padres eran separados. Y nada, ahí pues estábamos los 6 en una habitación. 5 hermanos y la madre. Claro, en una habitación y el baño estaba afuera, claro, y demás. Y eso pues también es complicado. ¿A qué se dedicaba tu madre? A limpiar casas. También. Sí. Claro, muy duro. O sea, ella ha trabajado duro, ¿no? O sea, durísimo. Durísimo. De levantarse a las 7 de la mañana y hasta las 12 de la noche no iba a venir. Para que los 5 tuviéramos todo, porque es lo que le puedo agradecer, que no me ha faltado de nada. O sea, de nada. Tú que eres la menor, entonces te han criado también tus hermanos, me imagino. Mi hermana mayor, que me lleva 10, claro. Pues es la que estaba ahí con nosotras. Pues ella ha hecho de madre segunda. ¿Y qué tal eso, la convivencia entre 5 hermanos? Pues hombre, como todo, yo creo. Pues nos llevábamos muy bien y también teníamos nuestras peleas. Pero fíjate, dentro de eso, cuando éramos más, ¿no?, más pequeños, yo ahora mismo, que somos todos, ¿no?, más adultos y ya, ¿no?, porque mi hermana mayor ya tiene 50 años y son los mejores hermanos que podía tener. Sí, sí, total. ¿Y tu madre, que ha tenido que luchar tanto en su vida, viniendo aquí ella sola, cuidándose a los 5, trabajando tantas horas todos los días, ahora cómo está viviendo esto? Pues mira, además de que está sola, pero es verdad que, mira, mi madre siempre tiene una sonrisa. Yo es que, pero eso no quiere decir que no esté mal, porque mi madre, pues oye, muchas veces llora, ¿no? Normal, claro. Y demás, está sola. Claro, es una persona ya con 72 años que ya la dije que no, o sea, no salga para nada. Claro. Y ahí lleva aguantando, la verdad es que sí. Pues nada, te dejo seguir aquí trabajando, que te he molestado. No, bueno, no pasa nada. ¿Qué es lo que ibas a hacer ahora, como decías? Pues voy a perfilar esta pradera y esta de ahí. Luego ya tengo que ir a otro sitio a perfilar otra y a ver si me da tiempo a segar una cosita que tengo que hacer. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, a ti. Que nada, bien, igualmente, suerte. Muchas gracias. Adiós. Venga, adiós. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.